Another ha, Ricky. Ha, ha, another ha, Ricky. Ricky Edit. Con DJ Carlos Serrano en este tema que se llama Freaky. Le escribo un WhatsApp y ella me bloquea. Le pego un toque y ella me lo cuelga. Dice que soy un incordio, pero yo no le creo. Y es que algo me pica cada vez que la veo. Feo. Entro a la fiesta y lo que yo quiero es hablar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Déjame tranquila, yo no entiendo cómo eres tan friki, friki, friki, friki, friki. Me ha llamado friki, friki, friki, friki, friki. Si yo lo intento por la izquierda, me da con la derecha. No sé lo que le pasa, pero yo la quiero enamorar. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Yo me llamo Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Ella me ve como una mierda, me va a hacer una brecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere ni hablar. Tengo una orden de alejamiento y no hago caso. Ella me mira y me grita, eres un payaso. Y aunque lo intenté, al final me dice paso. Pues no me aparto. ¿Cuál es tu retraso? Guay. Me insultas y te das la vuelta, pero sin mirarme soy muy guay. ¿Pero qué tengo que hacer para enamorarla a usted? Porfa, dame tu Insta o tu WhatsApp. En Twitter sígueme, yo voy a seguirte en Snapchat. Déjame tranquila, yo no entiendo cómo eres tan friki, friki, friki, friki, friki. Me ha llamado friki, friki, friki, friki, friki. Si yo lo intento por la izquierda, me da con la derecha. Me vuelvo a mi casa, pero yo la voy a conquistar. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Yo me llamo Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Ella me ve como una mierda, me va a hacer una brecha. Respóndeme algún WhatsApp, me manda el emoji de mata. Nena, tú no sabes que mi corazón me guía. Si sigues pasando, mi cabeza está vacía. Y yo, contigo yo me quiero casar. Y tú, lo oyes, te vas corriendo y gritas. Le mando un tweet y ella me reporta. Le hablo por Facebook y ella me denuncia. Sigo cantando en el baño porque me meo. Desde la ventana de mi cuarto la veo. Feo. Creo que lo voy a dejar, sin novia me quedo. Hay muchos peces en el mar, pero yo no quiero. No quiero, repito, yo no quiero. Pero es que esa chica a mí solo me ve como friki, friki, friki, friki, friki. Solo como un friki, friki, friki, friki, friki. Si yo lo intento por la izquierda, me da con la derecha. No sé lo que le pasa, pero se acabó la cosa. Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Yo me llamo Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Ella me ve como una mierda, me va a hacer una brecha. No sé lo que le pasa, pero la voy a dejar marchar. Un día me la encuentro, casi ni la miro, pero conmigo creo que quiere hablar. Vuelve la esperanza, parece que me quiere y no me vuelvas a mirar. Ay, rica edición. Deja un comentario si quieres más.